organizar, trabajar de manera mancomunada, comunitaria y también cooperativa. Es por eso que hoy le damos la bienvenida a Vanessa Cabral, que es parte de la cooperativa textil que está surgiendo y se llama Caléndula. Buenas tardes, Vanessa. Juan Pablo Bertolini te saluda, te damos la bienvenida por acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Gracias. Bueno, gracias a vos, Vané, por darnos un ratito para charlar. No nos imaginamos a alguien que es parte de una cooperativa y que está surgiendo como Caléndula, Vané, que duerma la siesta. A veces sí, a veces se duerme la siesta. No, estamos con las máquinas cosiendo a full. Son horas importantísimas porque hay buena luminosidad y la gente del mundo de la costura lo sabe. Es muy, muy importante lo que nos dice Vanessa también para que nos interioricemos de que no es muy fácil elegir en qué momento se labura y en qué momento se descansa, como pueden hacer otros. Vane, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvieron la visión de encarar para una cooperativa de trabajo? ¿Por qué? Y en realidad porque, bueno, es una salida laboral y, bueno, me interesa mucho lo que es el tema de la costura y también, bueno, por necesidad. O sea, queremos una salida laboral y sabemos que esta es una alternativa para poder tener una entradita más en nuestras casas. Claro, y una entrada segura, permanente, o sea, no dejaron ningún otro trabajo para ponerse a hacer esto, ¿no? ¿O vos tenías, no. ¿Vos tenías laburo, antes habías tenido algún trabajo formal, Vanessa? No. Yo soy empleada doméstica y aparte tengo trabajito acá en la huerta y bueno, y también me dedico a hacer esto, que me gusta mucho y bueno, y ahora que estamos avanzando con el tema de la marca y bueno, de presentar nuestras propias prendas que estamos preparando para presentar. Ahí está, muy bien. Bueno, ya venías trabajando en la huerta de la Biblioteca Teresa Pérez, le contamos a la audiencia, porque hay que rebuscársela de todas las maneras posibles, sobre todo cuando se trata de parar la olla, como decimos en el barrio, Vane. ¿Qué es lo que van a estar presentando entonces en la jornada de mañana, en esta gran fiesta popular que se va a estar realizando en la Biblioteca Teresa Pérez, ahí en El Escondido, en la calle Gandhi, al 550? ¿Qué es lo que pone Caléndula en su stand? Bueno, en nuestro stand vamos a estar poniendo turbantes, toallas, repasadores navideños, canitos navideños, bolsa que lo hacemos con telas reciclables, alfombra para la salida del baño o para usarla en las habitaciones, de todo un poquito. Muy bien, de todo un poco. Y ahí, bueno, está el ingenio, la creatividad de ustedes. Están utilizando materiales recuperados, pero también telas nuevas para hacer todo tipo de laburo. Dijiste una pequeña listita, pero yo estoy viendo acá el Facebook de Caléndula. Parece que hay de todos, porque estoy viendo un juego de toallón para bebé con batita y bolsa de tela. Bueno, un montón de laburos. ¿Qué tenían en mente o cuándo arrancaron ya con máquina de coser enfrente a laburar para crear Caléndula, Vané? En realidad, bueno, nosotros comenzamos en marzo, estamos con delantales para la cocina, que claro, lo hacíamos todo con tela reciclable que la gente nos donaba, cortamos pedazos de pantalón y todo, hacíamos bolsillos, empezamos con delantales, así que la gente nos empezó a encargar, empezamos a vender con un costo mínimo, porque bueno, tampoco queríamos empezar, y bueno, de a poquito lo fuimos sumando, y ahora ya estamos con telas nuevas, ya estamos un poco mejor, así que ya estamos haciendo todo con telas nuevas, lo único que estamos haciendo con telas reciclables son las bolsitas, que es con las que le entregamos lo que elaboramos. Claro, claro. Definitivamente una movida que esperas, Vanessa, con tus compañeras, que les cambie la vida, que aporte un poco más de tranquilidad, ¿no? Digo, en el día a día, poder tener tu economía un poquito más resuelta, seguramente laburar de manera cooperativa es un gran paso. ¿Vos habías experimentado este trabajo cooperativo en alguna otra oportunidad antes? No, es la primera vez y bueno, y muy contenta porque somos un grupo de mujeres muy unidas y acá estamos. A partir de las 2 de la tarde, las 3 acá tomando mate, cociendo, con mucha calor, pero siempre dándole para adelante. Muy bien. ¿Cuántas son, Vané? Somos 4, somos 3 compañeras que somos de la huerta y bueno, nuestra profe Agustina, que ella es la que nos alienta, nos apoya y nos entiende con el tema de la costura. Sí, y bueno, y hay mucho entusiasmo, ¿no? Sí, estamos recontentos. Re contentas, qué bueno. Sí. Y mañana, ¿qué esperás que va a pasar en la fiesta? No me imagino que haya una fiesta en El Escondido, en la Biblioteca Teresa Pérez, sin que haya mucho abrazo. Vane, ¿vos sos de abrazar? Sí. Estamos muy contentas. Acá estamos preparando el espacio, así que estamos muy contentas y emocionadas. Incluso ahora justo estamos poniendo la marca, porque la marca la teníamos, nos estaban haciendo la marca, así que ahora estamos con todo ese tema, así que estamos todos muy entusiasmados. Y bueno, convocando a la gente, que no se pierda este espectáculo, que los esperamos mañana a partir de las 19 horas, en esta fiesta que se realizará acá en la Biblioteca Teresa Pérez, con mucha sorpresa, baile al aire libre, precio de cantina popular, así que bueno, los esperamos que vengan a disfrutar y a ver los talleres, que van a presentar los talleres del año. Así que bueno, lo esperamos con mucho cariño. Buenísimo, buenísimo. Pasando el chivo de la fiesta de la Biblio, Vane Cabral nos acompaña un ratito. Bueno, ¿siempre te llamó la atención, te gustó, te interesó la costura, Vanessa? ¿O te sumaste ahora con todo? No, siempre me gustó, pero nunca tuve la oportunidad de tener mi propia máquina y de poder hacer... Siempre lo hacía a mano. Y bueno, y acá en la biblioteca Teresa Pérez tuvimos la oportunidad de tener las máquinas, que son unas máquinas muy importantes. Bueno, la obra y la recta que cosemos muy, muy bien. Así que, bueno, acá como que se abrió una puerta que yo por ahí no tenía la posibilidad. Así que, bueno, esta es la idea, poder seguir aprendiendo y cosiendo. Definitivamente. Y en el día a día, Vanessa, poder construir esa tranquilidad económica para cada familia de cada una de ustedes es sumamente importante. Entendemos el trabajo cooperativo y que seguramente mañana se va a estar viviendo como una fiesta, ahora que además tienen la marca, tienen las etiquetitas que le están pegando ya mismo a los productos que van a estar presentando mañana. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que se den estos talleres que van a estar funcionando mañana? De alguna manera se van a estar mostrando, Vane. Es importante para la gente también, para que sepa que esto es una salida laboral, que no nos quedemos, que está bueno aprender y que nunca es tarde, o sea, para formar una cooperativa. Para agregarse en una cooperativa, porque por ahí uno piensa que es conflicto. No, es lindo una cooperativa. Aprendés muchas cosas en una cooperativa, está bueno. Y además no te encontrás remando sola, ¿viste? Porque si no, encima que remamos en dulce de leche muchas veces y que las mujeres, sobre todo, la reman en dulce de leche, se te pone respotero si andas sola, digamos, ¿no? Y el laburar codo a codo, bueno. La idea, la verdad, es que la aplaudimos y aplaudimos el compromiso que tienen para ir empezando a llevar adelante una propuesta cooperativa. Mañana gran baile popular al aire libre. Va a haber espectáculos en vivo en la Biblio Teresa Pérez, va a haber juegos para las infancias y van a estar mostrándose los talleres de la Biblio. Ahí van a poder encontrar el stand de Caléndula y va a ser una oportunidad para que quien tenga unos pesitos en el bolsillo se arme de alguno de los productos que están fabricando, que están construyendo todos los días Vanessa y sus compañeras. Vane, te agradecemos mucho por este rato. Tenés el micrófono a disposición para saludar, agradecer o decir el mensaje que te parezca, pero te estamos muy, muy agradecidas, Vanessa. Bueno, mi mensaje es darle gracias a la Biblioteca Teresa Pérez, al espacio, a Vanessa González, a Leticia, a cada una de las compañeras que siempre nos están apoyando, y dar gracias por todo eso. Muy y bien. Muchas gracias a ustedes por difundir la marca y la fiesta de la biblioteca. Muy bien, muy bien. Gracias, Vanessa, que tengan muy buena jornada y mañana a divertirse, a pasarla bien y a abrazarse, porque definitivamente el abrazo cura y fortalece. Te agradecemos mucho este rato, Vanessa, que tengas buena tarde. Buenas tardes, que ande bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí va el laburo de las mujeres en los bordes de la sociedad. No esperan más, las mujeres se involucran en la solución de una economía de base, de una economía popular que sí, como en tantas otras oportunidades en los últimos tiempos en nuestra provincia, termina tomando forma de cooperativa de trabajo.